En este segundo capítulo, el eje central es la resistencia. Para eso, seguimos hablando con personas de diferentes colectivos, esta vez del Estudio Revés y la Murga de Escalada, y citamos algunas personas como Kusikanki y Birkan. Es entonces en la materialidad, en la construcción de la vida sostenida en el tiempo, que encontramos aquello que nos identifica, aquello que hace que lo que hacemos tenga sentido, aquello que nos da paso a la resistencia. No es la conciencia de les humanes lo que determina su ser, no somos primero de lo que hacemos. Hacemos y construimos espacios, lugares habitables, ambientes amigables. Construimos vínculos con otros y es parte del hacer individual la responsabilidad de que esos vínculos sean justos. La resistencia debe de tener un foco claro. La resistencia por acostumbramiento es un sinsentido. ¿Cómo podemos librarnos de aquello que nos esclaviza? Nos organizamos para sentirnos más fuertes, resistir y ser sociales. No hay otra forma de vida para nuestra especie, o por lo menos no hay otra conocida. Toda la tecnología se desvanece en el aire cuando amamos, cuando gritamos, cuando nos sentimos parte de algo que es real porque es construido en colectivo. Y también porque es construido desde el cuerpo. Es construido, es producido y es armado desde una. Resistencia es producto de nuestro esfuerzo, y que algo sea producto de nosotros es una revolución en un mundo donde nada nos pertenece. Toda la tecnología se desvanece en el aire cuando amamos, cuando gritamos, cuando nos sentimos parte de algo que es real. Que es construido en colectivo y con el cuerpo. El motor sigue siendo la cultura, sigue siendo la identidad, y la vida sigue siendo el camino donde podemos resistir y sentirnos en resistencia, esperando algo mejor, dando lugar a que el cambio ocurra. Esas emociones que nos motivan a subir y a acompañar las luchas sociales, sus derrotas y sus victorias con sentimiento por las cosas que se viven, ¿no? Tienen ese compromiso con la gente, y es un compromiso que viene de prácticas corporales, ¿no? La modernidad, el capitalismo han desarticulado, le han dado primacía a la vista y a la mente, al cerebro por encima. O sea, es la división cartesiana entre cuerpo y alma, entre pensar y hacer, y esa dicotomía ha conducido a un tipo de ciencia instrumentalizadora. Nosotros hablamos de comunidades autopoéticas, o sea, que se autocrean, que se crean a sí mismas a partir de afinidades. Y afinidades que no son ideológicas, porque es, digamos, la afinidad puramente doctrinaria es absolutamente limitada, sino afinidades en cuanto a práctica de vida, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el acercamiento al tema de la tierra, o el acercamiento al tema de la comida, ¿no? O acercamientos en términos de música o de prácticas de baile o de prácticas corporales, son bases mucho más sólidas de afinidad. Nos encerrábamos acá a grabar, nos encerrábamos capaz 2 días y hacíamos 2-3 temas sin parar, dormíamos un par de horas, nos despertábamos y seguíamos con lo que teníamos a mano, una porta estudio de 4 canales que grababa en cassette, con cualquier cosa grabábamos lo que sea, enchufábamos cualquier cosa con cualquier cosa y grabábamos. Siempre se nos dio por eso, por plasmar la música que hacíamos. Y bueno, flasheábamos con extender eso a otras cosas, proyectos de otras personas. Y eso fue como el motor. Que nos impulsó. El lugar está pensado desde hace mucho. Yo creo que el impulso primero fue el amor a los discos, básicamente. Escuchar discos, flashear con el sonido, con las canciones, con bandas. Siempre deseamos como tener un lugar para hacer eso que escuchábamos o algo así. El capitalismo está metido en todos lados, inevitablemente. Y bueno, una organización, orden tiene que haber para poder trabajar claramente, lo más claramente que se pueda. Respeto, por sobre todo, respeto al artista que venga a grabar, respeto a uno mismo, al trabajo que uno está haciendo, al esmero, al tiempo que uno le pone, respeto al lugar. Respeto al lugar implica justamente poder mantenerlo bien, poder estar mejorándolo siempre que uno puede. Entonces eso es medio vital. Es importante que el artista confíe su obra a uno, que está ayudando a que se lleve a cabo esa obra, que se plasme. Y la confianza es muy importante, poder trabajar libremente. Bueno, la pandemia todos la sobrellevamos como pudimos. Fue muy difícil porque se cortó abruptamente todo. Se cortó el trabajo. En mi caso particular, yo estuve más o menos un mes sin trabajar y después, por suerte, me empezaron a llamar para trabajar de a poco, respetando las medidas que había en ese momento, sin bardear, digamos, no sé, yo por ejemplo acá juntaba no más de 3 personas, o sea, yo trabajando y 2 más, con las reglas del juego que había en ese momento, trabajar lo mejor que uno pueda, dar todo de uno. Por ahí quizás pase la resistencia. Y bueno, los tiempos de este trabajo suelen ser más largos que los tiempos inmediatos del mundo capitalista, de tener que tener plata en la mano ya para comprar tal cosa. Y bueno, ahí no hay mucha compatibilidad, entonces dar lo mejor de uno puede ser un lugar satisfactorio para emparejar un poco esa cuestión de inmediatez no resuelta a veces, muchas veces quizás. El capitalismo nos rodea, estamos inmersos inevitablemente, aunque no nos guste, el mundo funciona así. Este es un trabajo que implica mucho dinero, porque mantener un estudio es caro. Entonces, yo creo que trabajar con amor y con respeto hacia lo que uno hace quizás sea la mejor manera de resistencia. Y bueno, con esos elementos en cierto orden creo que puede funcionar un camino autogestivo. Bueno, La Murga Escalando Sin Remedio nace en el año 2001 en lo que es el club barrial, el Club Atlético Talleres, acá en Remedios de Escalada. Y arrancó a formar parte de las meriendas que se estaban haciendo ante la gran crisis que estábamos viviendo en la Argentina, como un espacio también de encuentro para sacar a los pibes de la calle. Y bueno, hoy, 2023, la Murga sigue en esta. Sigue en esta de bancar y estar en la calle, de reclamar, de gritar lo que no nos conforma, porque durante la pandemia la Murga empezó a buscar una forma también de colaborar y de encontrarnos, aunque sea de otra manera. Y lo que se nos ocurrió fue hacer meriendas semanales en un club del barrio. Y empezamos a juntar donaciones que llevaban también al barrio cultural y nos organizábamos con la gente del club, ellos calentaban las ollas para mate cocido, nosotros llevábamos las galletitas y se acercaban un montón de personas y era un momento hermoso. También tratábamos de acompañarlo con propuestas artísticas, con payases, a veces haciendo música, y bueno, tratando de ponerle un poquito de onda a algo que no tenía nada de onda. La Murga siento que se hace eco en cada ser que la escucha, ya que el mensaje es muy sentido, muy profundo y realmente hablamos desde el corazón y desde lo que nos representa nuestra identidad y nuestras identidades. Entonces siento que ese eco de resistencia y de lucha llega. Lo siento genuino y eso siento que también cuando el arte es genuino traspasa y llega hasta el alma de quien la escucha y espero que despierte un poco de ganas de seguir poniéndole el cuerpo y resistir ante este capitalismo feroz. Thank you. Temblar, por Vircano. Un pequeño derrumbe, un delicado estremecimiento, una estrepitosa oscilación, quizás el riesgo de todo movimiento. Temblar, como una forma de sacudirnos la carne, la mente y los deseos, como una manera de hacer tambalear el cuerpo, el centro y el pensamiento. Temblar, como quien intenta inducir o al menos acompañar la vacilación de lo imposible. Temblar, para no quedarse aferrado a un único suelo, a un único ser o a una única creencia, para conmover eso que creíamos nuestros fundamentos. Temblar para dudar, para recalcular, para equivocarnos, para dejar que resuene lo que está más allá de nosotros mismos. Temblar para sacudir el tablero y experimentar eso que, dice Mónica Cragnolini, acerca a la posibilidad, al todavía, al aún no, al quizás. Temblar porque no hay un tal vez otro mundo sin el titubeo trémulo que nos expone a la corrosión, a la pérdida, al desconcierto y a la puesta en jaque del sí mismo. Thank you.